indeterminado del espacio. Alerta planeta Tierra. Lo que parece importar no importa. Lo que parece ser no es. Lo que parece imposible no lo será. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima octava, centésima, vigésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Ticuna, comunicados a la gran rata de Radio Cipano, para un tal de salud al pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos desde vacío. Pasen por aquí, estamos celebrando los 50 y no hay nada. No, no hay es nada, que, aquí no, no hay nada. Es que es así, no hay nada. Ah, y es eso así. Es lo que debemos celebrar. Ah, qué chido. 51 años del arte minimalista. Ah. Y el Museo Nacional de Arte de París, París, se honra en presentar esta muestra, que es justamente el museo completamente vacío. Séquese. Porque así es como. Pasen y vean. Sí, pasen y vean. Los pisos y, bien lustrados. Sí, las paredes, bien blancas, totalmente limpias y no hay música, no hay música, no hay nada, no hay, nada, no hay cuadros, no hay objetos, no hay absolutamente nada, porque es así como se celebra el arte minimalista 51 años después. Qué agradecemos chido, ¿no? Su presencia. Yo imagino, ¿qué gente fue? Yo podría ser un chingo, sí, de esa muestra, un chingo, pero hay que tener a su disposición el Museo de Arte Museo Moderno de Kentucky, güey. El pedo es que no sabemos quién fue a esas muestras, y no sabemos inclusive los comentarios post muestra. O sea, ¿a ti te gustó? Sí, a mí me parece que lo que fue como 9 salas completamente vacías. Y la gente desfilaba por ahí. El arte en sí estaba en el mismo vacío. Y la gente con sus sombras ahí en las paredes. Y cosas que. Hay un catálogo. Hay un catálogo. Sí, $49. $49 el catálogo. O sea, minimalista, pero no. Mostrando esquinas de. Claro, vacías. Museo, completamente vacías. Fotografiadas, nada más el flash rebotando contra la nada. Agradecemos su presencia y vuelva pronto porque me parece que vamos a seguir organizando más esto. ¿Cuál le gustó más? ¿La sala 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 9? Bueno, muy bien. A todos los que fueron allí, los felicitamos. Decirle a la vieja, hoy te voy a llevar a una muestra chingona, mamacita. Eso. No mames, me vas a sacar a pasear. Sí, vamos a ir a la muestra de arte minimalista y vas a quedar con la boca abierta. Y ahí estamos. Señoras y señores, artistas exclusivos de este programa de radio, querida gente que llega desde el museo y dice, no he visto nada, y lo vi todo, bienvenidos. Señoras y señores, presentaremos a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando por el último conferencia de espacio cósmico desde el Capitán Roger Vinilo. ¡Séquese, capitán! Decir que esto es una mamada es de bruto, discúlpenme. No, no sea naco. Por favor, estamos hablando del arte. Es arte influenciado justamente por el budismo zen, ¿no? La aniquilación del deseo, reflexionar, y para eso debe estar todo vacío. Así que, por favor, le pido. Señoras y señores, menos mal que es gratis. No sabemos si es gratis. Aparentemente sí. Supongo que sí. Porque, pero bueno, a lo mejor también es pago y a lo mejor la gente va. Porque cuando lo importante es que le hagan buena publicidad a las cosas. Si a usted le promocionan que hay que ir ahí, no verla nada misma. Y la gente va, no se preocupe. Porque, claro, y están los que luego dirán que van, que no fueron. Yo recuerdo, estuve ahí. Aparte es más fácil. Es más fácil. Porque dice, ¿y cómo sé que tú estuviste? Sí, no viste nada. No había nada. Exactamente. Gracias. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y en la moda. No le gustó la idea de que no haya música, pero le gusta París. Porque, sí, como que París no, está una, bien. Una muestra, está todo bien, si es de París está bien. Sí. Esta misma muestra la hacen, no sé, en otro lado. No ya es más chafa. Ya es más chafa. Ya que, ¿cómo París, Ibiza, New York. Se permiten ahí esas es cosas. Estamos, ¿no? Se permiten hacer una muestra de nada. ¡Ja! Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes. ¡Mico! ¡Séquese, Nicorete! ¡Nicorete, Nico Brasma! ¡Chingo de chingaderas, Nico! ¡Sí, chingo de chingaderas! Minimalizar. Minimalicemos. ¡Séquese! Todas las chingaderas que... Son casi todas suyas, Es otra rama del arte, dice. Por ejemplo, una caja vacía de pizza, toda podrida y a medio comer, es otro tipo de arte. Claro, bueno, esperaremos cómo se cumplan años de ese tipo de arte. Sí. Por ahora celebramos el minimalismo. Sí. Está perfecto. Bien. Señoras y señores, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa puede ser escuchado como la deformación lineal o no lineal que supere una señal tras su paso por el sistema, lo que aplica la definición de distorsión si nos referimos al sistema auditivo y aberración si se da en un sistema óptico. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Puebla, actualmente en el DF mexicano, llega Parménides. ¡Ah, cómo está, Parménides! ¡Ah, Parménides, filósofo griego presocrático, que hablaba del ente, la esencia de las cosas como inmutable, que luego retomara Platón en las ideas como piedras y demás cosas! Oh. Más de 500 años antes de Cristo nos llega Parménides aquí para dar un mensaje propiamente digno de un filósofo presocrático. Perfecto. Bueno, aquí estoy con mi abuelita y un tío y dos perros, un French Poodle que se mean y se cagan donde les parece. Bueno, pero no, es que también está la vida. Las épocas cambiaron. En las épocas cambiaron, está la vida, la vida común y corriente, cotidiana del filósofo. Que antes de dar una gran teoría filosófica, usted se cree que no tiene French Poodle, que le cagan y le mean por todas partes. El French Poodle es un perrito muy aristocrático y simpático, pero a la hora de cagar, caga. Sí, como todo. Y bueno, sí, también soy un desempleado con chamba, duermo poco, trabajo mucho y ando sin varo por la vida. Eso es filósofo. Muy bien, eso me emputa y me pone de muy mal humor últimamente. Pues ahí les tengo varias historias martosas y rupertosas que vivo a diario en el trabajo hasta que digan basta, basta, basta. Me despido diciéndoles corte cámara atentamente, el Parménides, un filósofo perdido en el DF mexicano. Hola, ¿cómo están? Soy el Erickson. ¿Cómo está, Erickson? Yo creo que con esto terminamos de zanjar una de las últimas disyuntivas que se han planteado en este programa, que es el cartón y el papel. ¿Son orgánicos, son inorgánicos o qué mierda? Cartón y papel son orgánicos, pero para procesos de reciclaje se consideran inorgánicos. ¿Entiende? No sé, es como que para una cosa son una cosa, pero para otra son otra. Es lo como que todo en la sociedad. Es como en la sociedad que vivimos. Para una así. Cosa es una cosa y para otra. Claro, entiéndase. Aquí en Guadalajara es también así. Mi primo es químico, trabaja en una empresa de trata de basura y él me aclaró esta duda cuando se dieron los criterios de separación aquí en Guadalajara. ¡Salud! Dice el Edison. El papel es como Sid Vicious. El papel es como Sid Vicious. Póngale. Super punk y para algunos. Para los punks, punk no era tan punk. Y para la gente común es el más punk. Pendejo. Ahora, para el mercado en general, es lo más punk. Sí. Entonces, el cartón y el papel es como Sid Vicious. Un abrazo para el cartón y el papel. Digo para Sid Vicious. Digo para nuestro amigo Edison. Hola, soy Kim Búho desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Hola, Kim. Me comunico para agradecerles todas sus atenciones y remedios con esta buita varicelosa. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo antes estás? Que cualquier cosa, miren, pirata, tengo 19 años, no me hagas más vieja, dije 20. Solamente, disculpe, me estoy anticipando sus cumpleaños y festejos. Que la queremos ver más grande. La queremos, la vemos creciendo, vio que con la fiebre los chamacos crecen. Sí, bueno. No me hagas aún más vieja que me traumo. Marito Altuani, la neta, no sé qué grado de varicela estoy. Solo puedo decirte a grandes rasgos cómo me veo físicamente. A ver cómo se ve. Ustedes en este momento, amigos, imaginan una especie de joven piel tersa, recostada sobre un camastro de pétalos de rosas, su cabello cual seda natural sobre un lado iluminando sus rosas mejillas fulgurantes de un calor hormonal que invita al deseo. ¡Sé que sea, huevo! ¡Pero no! ¡Ah, no! ¡Pero no! Pónganle un par de ojos enormes y alrededor lleno de un montón de costras de diferentes tamaños y texturas. Algunas están rojas y con un líquido un tanto grisáceo. Otras ya están secas con la base roja, pero con la superficie oscura. Con una textura dura y rugosa. La etapa de la fiebre ya la pasé. Sí, de eso ya no me estoy preocupando. Lo que me preocupa no es esta picazón, por Dios, y el dolor de cabeza que a veces me mata. Qué desagradable correo, ¿no? Bueno, pero ni modo, así estoy. Besos para todo de lejitos, club de los varicelosos imposibles. Se despide Kim Búho de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que ya está en grado 5. Sí, porque según lo que nos relató, eso es grado 5. Hola, ¿cómo están? Soy Lord con Machete. ¿Cómo está el Lord? Y desde Puebla vengo a decir: el teatro no es totalmente aburrido. La última vez que actué me puse una borrachera, un tanto porque agrega dificultad a la actuación y diversión. Claro, es una de las corrientes teatrales. Dice poner dificultades a la obra. Póngale. Que se ponga hiperpedo el actor secundario. Sí. Entonces termina también complicando al actor principal. Y entonces entra por esa puerta. Y entra el pedote y dice: no, es por esta puerta. Tenía que entrar por la ventana, compadre. Esto es una obra seria. Esto es, claro, no mames. Y así. Así que la pasé rechido. En parte porque, bueno, algo de los desintegrados que nos hacen. No, no, no. nos preguntamos que tomamos decisiones estúpidas, pues yo me puse borracho detrás de las cortinas. Claro, eso es por darle poco papel. Sí. Entonces él debía entrar. Queda tiempo libre. Claro, debía entrar. Queda tiempo libre. Cuarto acto, sí. El Orco Machete entraba y decía, la mesa está servida. Claro. Pero hasta el cuarto acto, el güey tuvo que ir desde el primer acto. Sí que sí. Y entonces ahora estaba con su petaquita. Sí, sí. Estaba, sí, ya está. Segundo acto, sí. Tercer acto. Cuando salió, dice, a ver, pinches osos, a ver si se me sientan que la mesa está servida, putos. Y la gente hizo como un silencio. Sí, sí. Luego recapacitó y dije, debe ser algún tipo de arte surrealista. Sí, y aplaudió, dio de pie al Orco Machete, que fue expulsado justamente de la compañía actoral, ¿no? Yo solo me acuerdo de una enorme luz que estaba enfrente de mí mientras actuaba. Me divertí un chingo. ¿Cómo sé que el alcohol ayuda? Bueno, por que al día siguiente mis compañeros me decían, ¡qué bien actúas, cabrón! ¡Qué suelto estabas! O sea, neta, oh, yo me creí toda la parte esa. Otros me decían, eso es bueno, verdad. Que ha pasado bien. Sí, sí, porque sí, Lorco Machete. De la chingada, Lorco Machete. El alcohol lo que va a hacer es... Hubiera sido un chango de feria haciendo ridículo. Sí que sí. Usted es un gran actor a pesar de sus problemas de alcoholismo. Exacto. No, güey, es un gran actor, sí, por su alcoholismo. Sí. Pero lo felicitamos, Lorco Machete, por realmente... Estuvo muy bien. Sí, estuvo además, muy bien. Sí, cabe aclarar algo. Tenía que hacer de pedote. Sí. Entonces, por eso realmente no. Aplaudimos de pie. Tu estilo, trabajo en escena, maravillas, brillante. No lo entendí. La resistencia te mostró que ser desintegrado es reconocerte único e igual que miles, cuya fuerza está en esa misma dualidad. Tu universo se quiebra y toma nueva forma en cada acción. Tu mundo rechina en cada paso. Y el pasado y futuro son recuerdos seleccionados y deseos intensos que arman tu presente. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Desde Tecate, México, llega Artur y tú. ¿Cómo están, Twitter? ¿Cómo están? Hace algunos programas escuchaba la anécdota del buen Cocoyame, donde contaba lo que le pasó en su torneo de Kung Fu, donde le voló el ojo a un cabrón. Pues yo también sí, practico artes marciales. ¿Y usted? Voy a judo. ¿A judo? Ya saben, derribar, estrangular, inmovilizar o rendirlos con llaves. Sí. Y hace más o menos 4 años, cuando empecé a entrenar, participé en mi primer torneo, cuando ni bien llevaba un mes entrenando. Llega el sensei y me dice, Arturito-san, es hora de pelear. Y pues yo pensé, esta madre bien pelada, me pela, me la pelan todos. Y acepté entrar al torneo de la mano de mi sensei. El día del torneo me topé a varios de mi categoría, que yo los miraba y decía, estos pendejos, con un brazo me los madrió todos juntos. La primera pelea me tocaba contra uno con una cara de pendejo que parecía nerd con lentes y toda la mamada, y no ofensivo, el cabrón. Ajá. Se veía. Y ya en los vestidores el güey se estaba cambiando a un lado mío. Yo lo miraba por el rabillo del ojo y traía una chamarra de la Selección Mexicana de Judo. ¡Sale! ¡Oh, no mames! ¡Qué modo de intimidar! ¡Sí que sé! No, pero yo, bueno, lo miré y pensé, este puto cuatro ojos, pelada me la chingo, la chamarra de ser prestada seguro. Y bueno, se quita la chamarra, el güey como que no pelaba a nadie y yo lo seguía mirando por el rabillo del ojo y el güey estaba bien mamadísimo, bien calilia, el hijo de puta. Pero yo, bueno, seguía pensando, nah, ni bien entramos al tatami, yo me lo madreo. Chécate, en eso, wey, saca su uniforme que estaba prolijamente guardado en su bolso. Y bueno, ya saben, el uniforme de judo lo extiende y traía un parche de los Juegos Panamericanos. No, o sea, ya, la cosa empezaba como a empeorar, pero yo dije, Juegos Panamericanos, ni que Bruce Lee, ni la mamá. Muy bien. Sí, cada vez que sí, se que ponía sé. Peor el asunto, pero yo seguía pensando, de seguro se lo compró por ahí, póngale, se lo cosió la mamá en el uniforme, o es prestado también, y se, bueno, este putito me lo madrió en chinga. Y ya, bueno, se pone el uniforme todo y saca el cinturón que se va a colocar, y ¡cinturón negro! ¡No mames, güey! Sí que sé, ahí fue cuando dije, ya valí madre. Sí, teníamos madre que salir al tatami, pues yo, se imaginan, en el primer round casi me rompe el cuello el puto en 10 segundos. Sí, yo dije, bueno, pues ya se imaginan cómo fue la cosa. Así que yo estaba ahí que pedí un relevo como si fuera lucha libre, pues sí, cabrones, el puto este tenía más de 12 años practicando judo y nos madrió a todos los de mi categoría. Yo quedé en segundo lugar del torneo, pero no porque porque fuera mi desempeño realmente fabuloso, sino porque fui el único pendejo ardido que estaba tan caliente que me paré para pelear el segundo round, cosa a la que nadie dio. Yo andaba buscando izquierda y derecha un bate de béisbol para madriármelo. Igual me madrió el segundo round. Y todavía cuando termina de madriarme en el segundo round, me dice el mamón: ya me tengo que ir, también compito en el torneo de Kung Fu. Cuidado, Cocoyó, me dice. Cuidado, Cocoyomi. Cuidado, Cocoyomi, porque uno no sabe dónde se mete cuando entra en torneos. Sí que y ahora el Cocoyomi está en torneos internacionales de todo tipo de artes marciales combinadas. Y va a tener que pelear con él. Y va a tener, se lo va a cruzar en algún momento. Sí que sepa, cuidado, que usted, la descripción es así: es un flaco mamadísimo que nada y tiene cuatro ojos, o sea, aparentemente no vale, como, no vale nada. No vale. Pero cuando saca ahí su parche de los Juegos Panamericanos, ya sepa que valió verga el Cocoyomi. Pero el Cocoyomi tiene la táctica de la patada en la nalga, para la cual ninguna arte marcial tiene defensa. Póngale ese. Decimos, Cocoyomi, aplíquesela directamente en los vestidores. Séquese, para que ya el cabrón no salga tan así como agrandado. Exacto, porque, bueno, Arturito, gracias por el dato, porque gracias, ahora seguiremos entrenando al Cocoyomi. Un abrazo grande. Hola, ¿cómo están? Desintegrado, soy Dark Angel desde San Luis, Argentina. ¿Cómo está, Dark Angel? No les pude escribir porque antes estaba a mil, estaba. Sí, feliz día de la mujer para la muda. Y bueno, y hoy empecé a cursar la facultad. Es decir, el día lunes empezó a cursar la facultad. Y todo mal. Nos hicieron todo ir mal, a las A las 8 de la mañana nos hicieron ir. Y empezamos a las 9. ¿Te parece? Dice Dark Angel. No, esto es así. Así no se puede. Me despido amputado. Así no se puede. O sea, ¿quién le recupera esa hora? Póngale. A Dark Angel, que perdió los pasillos de la universidad. Así no se puede. Damas y caballeros, diga algo sorprendente, fuera de lo común aquí, en caso de que el mundo se desintegre. Algo que yo personalmente pensé que jamás iba a pasar. Ya tuvimos un caso parecido cuando apareció la única fan de Ella Baila Sola. Y ahora, desde Málaga, España, llega Evelyn. Hola, Evelyn. Presidenta del fan club de Melody. No mames, güey. Y esto no tiene, en caso no tiene límites, cabrón. No. Aparece Evelyn de Málaga, que dice: soy del fan club de Melody. Vieja que nosotros desconocíamos, no a Evelyn, sino a Melody, pero que los desintegrados se encargaron de informarnos que es la famosísima cantante de El Baile del Gorila. Así que, dice Evelyn, me comunico porque, bueno, soy presidenta de dicho club, para dar el comunicado de la vuelta al mundo musical de Melody. Nosotros no sabíamos qué era de la vida de Melody, nos inquietaba, decíamos, ¿estará trabajando en un restaurante? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Estará planchando para afuera? ¿Estará haciendo, no sé, será actriz y esas cosas? No, Melody vuelve al mundo musical y como Michael Jackson, porque el mundo musical la necesita. Melody vuelve, Led Zeppelin vuelve, The Police vuelve, Soda Stereo vuelve, los Fabulosos Cadillacs vuelve, lo que queda de los Beatles vuelve, vuelve esto, vuelve otro y vuelve Melody, porque la esperábamos. La niña del baile, muy conocida, llega con una onda. Y aquí nos dice más fuerte, más fuerte, rumbas, baladas, pop. Pop, pop, pop, baladas, rumbas, pop, el baile, otro. Yo y espero una reversión del Baile de Gorila, que es el éxito que la llevó a la cima y que hace que todas las conozcamos ahora, ¿no? Ahora está en promociones por muchos lugares. Aparte, ya nos cayó chingón. Miren, este dato nos cae chingón Melody por loser. Porque dice, quedó en el segundo puesto para representar a España en el Festival Eurovisión. No en el primero, en el segundo. Muy bien, Melody. Regresa y sale segunda. Es como una señorita libertad del mundo de la música. Y así la queremos, dice. Pero bueno, salió segunda con un empate en 22 puntos con la primera. Fue aquí hubo algo, algo, la mano oscura de las discográficas. Le están coartando la carrera a Melody. Bueno, quien se quiera comunicar, desintegrados, comuníquense con Evelyn. No sabemos para qué, pero a lo mejor ustedes tienen rolas, recuerdan algo, decirle que no vuelva o algo. Es club de fans Melody @hotmail.com. Económico y audaz. Como una presidenta del club de fans sabe lo que es económico y audaz, sabe que no tiene que mamarla con soy la fan de Melody, que regresé de las Antillas Orientales, club de fans Melody @hotmail.com. Evelyn, gracias por su presencia. Y salúdenos de nuestra parte a la niña, a Melody, la niña del baile del gorila. Wally Wah desde los Andes, Chile. ¿Cómo está, Wally Wah? El lunes fue el cumpleaños de mi mejor amiga de toda la vida, de toda mi existencia, de todo. No la saludamos. Además es mi prima, la Pamela, la famosa Pamela. La Pamela. Hay que que saludar a la Pamela, que es un estilo de saludo, saludar a la Pamela. La única que estuvo conmigo cuando me desmayé. Eso le genera a Dios como los... Es como la figura, un vínculo. Como la figura que uno ve cuando recién nace. Vio que hay, por ejemplo, un canguro que nace y lo primero que ve es un cabrito. Y se cree que es cabrito el canguro. O el patito que nace. ¿Usted cree que es un Pamela? No, pero fue lo primero que vi luego de desmayarme y como que me ato un vínculo. Es decir, fue la única que me aguantó cuando casi paso por el túnel blanco. La Pamela sí. Dice, estuvo conmigo cuando me desmayé, estuvo conmigo a lo largo de mi vida. Es mi mejor amiga y mi prima. Y es fan del Mico. Y quiero que le cante feliz cumple Mico. Mico, por favor, a la Pamela, Mico. A la Pamela tiene que cantar. No sea culero. No, como la desconoce, la ignora. No sabe quién es. Perfectamente. Feliz cumpleaños, que sea seca. Sí, así. Feliz cumpleaños a la Pamela. De parte más? De Wally Wah. No seas que No. Retírese, chango cochino. Hola, ¿cómo están? Soy el Tomcat. ¿Cómo está, Tomcat? Y me comunico por intermedio de la banda de Monterrey, porque ya saben, el tatuador oficial de la Ave María Tijuana, el Tomcat, es de Oaxaca. Sí. Pero fue a la Expo Tattoo de 2009 en Monterrey. ¿A quién se encontró ahí? Al Javi Metal, al Pablo, al hijo de Pú. ¡Qué chido, güey! Javi Metal le ofreció sus carnitas para que haga para que demuestre su talento. Sí, y le ha hecho un... tatu. Lo que pasa es que el regio con tal de no pagar, vio. Y el Javi dijo, no, yo que me tatúo con mi amigo, el Tomcat. Así que ahí está, el Tomcat le hizo un chido tatuaje en el hombro, dice Revolución. Muy buen chingón. Diseño del Tomcat. Nosotros conocemos la categoría del Tomcat. Superior, aquí llegan los regios y dice Javi Metal puntualmente, quiero agradecer al Tomcat por todas las atenciones que tuvo en su estancia con nosotros. Y gracias por el trabajo que me realizó, el cual me gustó muchísimo cómo quedó y que incluso superó mis expectativas. Y no solo está hablando de otro tatuaje, en este caso uno que se hizo en la nalga. No sé si estamos para poder decirlo. Creo que Javi lo quiere mantener en secreto. Pero se ha hecho dos delfines en la nalga que están como saltando y que entran. Claro, este es el salto del delfín. El Tomcat también. Una maravilla. Ya que la Expo Tatuajes, todos los artistas internacionales que vieron su trabajo, el del Tomcat, lo alabaron y le gustó mucho. Incluso algunos le decían muy, muy, muy bueno. Y hasta lo invitaron a trabajar en la Expo Tatuaje a realizarse el próximo año en el DF o este mismo. En agosto de este año en el DF. Larga vida al tatuador oficial de la nave desintegrado. Qué orgullo el mío ser el primer desintegrado en ser tatuado por el Tomcat. Y estoy seguro que van a ser muchos más en el historial que arrastra a este cabrón. Un abrazo para toda la banda regia y para el Tomcat. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existían. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Desde el estado de Guerrero, México, llega Carlos. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué hay, raza? Aquí su amigo Carlos, comunicándose desde la ciudad de Toroinga, Chimpancingo. ¿Cómo está, güey? Para saludarlos y contarles una historia que estuvo media cabrona y nos dio un buen susto. Resulta que hay un maestro que tiene una camioneta y con la cual subimos a la comunidad donde trabajamos. Recordemos que es maestro de comunidades alejadas, ¿no? Y yo estaba... ya estaba medio vieja la troca. Pero, bueno, es mejor que subir a pie y más económico y audaz subir en la camioneta de pasaje. La cosa es que hace un par de meses se nos hizo tarde y ya íbamos subiendo el cerro al oscurecer. Y por aquellos rumbos acostumbran cazar venados, conejos y demás animalillos del campo, por lo que las personas andan armadas. Pues bien, nosotros íbamos en la parte de atrás de la camioneta, en la caja de la misma, y de pronto vimos varias siluetas en lo alto del cerro. Y acto seguido escuchamos un par de detonaciones justo abajo de nosotros. Y pensamos, ¡no, mamá! mamen, ¿cómo que nos disparan? ¿Qué creen? ¿Que somos conejos en troca o qué pedo? Pensamos que nos estaban disparando, por lo que nos agachamos y nos cubrimos para confundirnos con el paisaje. Ah, pero solo llevamos nuestras maletas con ropa, cosa que, en caso de disparos, bueno, no nos iban a cubrir demasiado. Pero por instinto fue lo que atinamos a hacer. Levantamos las maletas y nos cubríamos. Y le gritamos al chofer que acelerara. Cuando volvimos a escuchar otras dos detonaciones que casi nos cagan de miedo, estas más cerca. En el resto del camino no nos atrevimos a alzar la cabeza siquiera. Así que bueno, por lo que llegamos bien entumidos y adoloridos a la estrella, mi comunidad. Al llegar se baja el maestro que venía manejando, se nos queda viendo con extrañeza porque nosotros veníamos agachados y pálidos, y nos preguntó: ¡órale! ¿Qué pasó, raza? Cuando le dijimos, el muy cabrón se empezó a cagar de risa de nosotros, pero a carcajadas, y nos dijo: no, cabrón, lo que pasa es que esta pinche camioneta tiene jodido el caño del escape. Y entonces cada tanto como que vio que la válvula y la mamada, y le hace una compresión y se tira unos pedorrotes cerca, güey. Claro, y quién sabe qué tantas madres más por el ruido lo hizo la troca. Cuando acelere más, ustedes me dijeron, acelera más, pues los ruidos empezaron como más fuertes, más detonaciones, y mandó a nosotros. Solo nos quedamos viendo, y la verdad se me quitó un peso encima de pensar que fue una pendejada nuestra y que en realidad no nos dispararon. Aclaro que en estas comunidades son muy respetuosos y agradecidos, hasta, claro, con los maestros. Sí. Lógicamente, porque el maestro se está tomando... No, sí, cualquier maestro quiere ir a una comunidad alejada para dar clases. El pedo es que cuando cae la noche, es hora de cazar. Sí, sí. Y no mamar la figura que se mueve por el medio del campo. Le dan. Luego dicen: ah, chale, ¿y qué cazaste? Sí, me casé dos conejos, una liebre y un maestro hoy. Y así estábamos, bueno, pero nada, son muy respetuosos y bueno, va, pero nos quedó como esa experiencia. El pinche chofer se la pasó diciendo que nosotros éramos pendejos bien cagados toda la semana, se mataba de risa, pero ni hablar, así seguimos viajando con él y nos desquitamos, pero ese será motivo de otro mensaje. Bueno, espero que sigamos vivitos y coleando y comunicándonos. Un saludo para toda la nave y para todos los desintegrados, seguimos en contacto, y un abrazo para todos los maestros, no solo de Guerrero, ahí en el estado de Guerrero, digo, en el Toronjil, sino en todas partes, donde se hacen verdaderos sacrificios para llevar educación a los lugares más lejanos. Hola, ¿cómo están? Soy la Chelix desde Aguascalientes, México. Hola, Chelix. Pues aquí ando, rey de los cálida, pues de lo que comentaban de que el papel ha sido clasificado como inorgánico, y yo tiene un rato, más o menos en el año 2004. En definición, el papel sí es orgánico al ser biodegradable y principalmente compuesto por carbono. Más sin embargo, la legislación del 2004 de la Ley de Residuos Sólidos define como inorgánico a todo residuo que pueda ser susceptible de un proceso de valorización para su reutilización y reciclaje. Es decir, nosotros categorizamos las cosas, depende si le podemos sacar bar o no. Exacto, güey. Según nuestra conveniencia. Está muy bien, ¿no? Por lo que, dada esta definición legislativa, es como que el papel ahora es inorgánico. En lo personal, creo que está bien, porque las personas que se dedican al reciclaje en los tiraderos, les sería más fácil recoger el papel y el cartón de entre el vidrio y las latas que entre desechos de comida y demás, ¿no creen? Bueno, más sin embargo, he escuchado... Este tema nos trae muchas reflexiones. Un chingo. Esta otra que nos dice es, no hay que pensar, hay que hacer lo que nos dicen que hagan. Hay que hacer lo que dice el gobierno. Sí que sí. Si el gobierno... no piense, porque no va a tener razón nunca. Claro, si el gobierno te dice inorgánico, pues inorgánico, cabrón. Sí, o sea, no mames, sí, ¿qué andas planteándote si las cosas parecen o no son? Por eso los gobiernos generalmente no quieren que la gente estudie. Efectivamente, para que no se anden planteando qué cosas son inorgánicas o no. No, Chelix, igualmente comprendemos lo que... pero esto genera un problema en el sentido de definición de las cosas. Pero en la práctica no, es como dices tú, está chido que lo clasifiquen de esa manera para que hay mucha más gente de la que uno cree elaborando de eso, sí, ¿no? Revolviendo la basura para obtener los cartones y los papeles y las cosas que sean vendibles en el mercado, digo, que se dedica de también a eso, de reciclaje. Bueno, más sin embargo, he escuchado muchos comentarios de que el reciclaje de papel es perjudicial, pues hace mucho uso del agua, por lo que es mejor el reuso. Bueno, pues me despido, a regresar a las minas de carbón. Saludos, la Chelix, le hacen piojito al mico de mi parte. Enseguida, Chelix, no se preocupe por nada. Un abrazo grande. Sí, todo tiene entonces su contraparte, queda, ¿no? Que hay que usar el papel sucio. Claro, el papel sucio. Hay que escribir sobre papel sucio sin agua. ¿Dónde porque pueda? Por un lado, lo que te dan por un lado te cagan por el otro. Veo cómo es esto, lagarto. Hola, soy Luca, ¿Cómo está, Nuca? Soy ingeniero de sistemas y solo paso a decirle que está con madres el programa. Bueno, saludos, los escuché por primera vez el día viernes haciendo un pinche circuito para un puto profesor. Bueno, nos vemos del profesor. Sí. Yo que hay profesores que piden chamba a los alumnos para ellos mismos. No, sé que sí. Dicen todos los profesores, me hacen un pinche circuito así, así. ¿Por qué, profesor, si eso ya lo vimos en primer año? No, no, pero es que lo necesito porque voy a saltar. Y esas cosas. Hola, ¿cómo están? Soy Kei-chan 17. ¿Cómo está, Kei-chan? Desde la escandalosa ciudad del Smog, la Ciudad de México, para decirles, no mamen, cabrones. No mamen, cabrones. Para saber qué tan venenosos son los alacranes, el otro tema en cuestión que teníamos por aquí, que hay involucrado al último en llegar, solo es cuestión de mirarle las pinzas. Ah, mire qué simple esta cosa. Ahí está todo. Cuanto más grande la pinza del alacrán o del escorpión, más venenoso es el bicho. ¡Chito! Vale. Y hay mucha diferencia. Sí, hay mucha diferencia. Aquí tenemos, están viendo imágenes en pantalla. Tenemos un alacrán que se ve re poderoso, re malo, con cara de hijo de la chingada. Pero ese, luego vamos a ir a ese. Y tiene unas pincitas diminutas. Este es totalmente inofensivo, es la mamada. Usted puede pisarlo descalzo. Ahora mire este de color negro, que nos había dicho el último en llegar que los de color negro no son venenosos. Mire las pinzotas, parece que tiene dos guantes de boxeo. Este cabrón parece Ray y Sugar. Este y tiene un chingo de veneno. Así que bueno, en las pinzas, cuanto más grande las pinzas, más venenoso. Así me gustan que sean las cosas en el reino animal. No como el sexo de las tortugas, no como el pájaro que de colores, que en realidad, cuanto más grande, más peligroso, claro, y entonces uno lo divisa y dice, este, cuanto más grande las pinzas, más peligroso, y a la mierda me voy corriendo. La información la saqué del Discovery Channel. También en alguna otra parte, dice el Kei-chan 17, leí que cuando son plaga, lo ideal para combatirlos es tener muchas Madonas. Viene Madonna, por ejemplo, la gira de Madonna. Se ve que no le gusta, claro, no le gusta. No, sí, son metal. Son melón, los escorpiones son melón. Sí que sí, güey. No le ve, y le vienen con Madonna y se van a la chingada. Se van a otros pueblos donde haya mejor música, ¿no? Porque las gallinas, parece que se. ¿Qué hacen las gallinas con el alacrán? Bueno, esto es interesante porque es como David y Goliat. Es el animal poderoso y venenoso. Y el animal apendejado y pedorro que parece que les puede. A ver. Lo que es nuevo para mí, yo no sabía esto de las Madonas. Tener un alacrán para que mate a las cucarachas también es buena idea. Lo que pasa es que la cadena alimentaria se distorsiona. Y hay un dilema. Para acabar con un problema de cucarachas, tener un alacrán no es un problema con otro problema. Claro, bueno, pero es como para clavar con, acabar con la inseguridad, tener a la policía. Es exactamente lo mismo. Pero... No se preocupe. Claro, hay que ver de qué tiene más. Si tiene un millón de cucarachas y dos alacranes, y bueno, ¿no? Eso es otra cosa. Ahora, si para combatir una cucaracha usted va a sembrar su casa de alacranes, va a estar también complicado. Así que, bueno, ahora el problema es, si tú tienes muchas Madonas para combatir los alacranes, ¿qué sigue? Y el ser humano. Todo también es el ser humano se chinga las Madonas, se las devora, y ahí está. Sí, a los picotazos los matan con las pinzas chiquitas, que no mamen. Él dice, pero si tienen una pinzotota, a correr al doctor, porque se cargan las Madonas, los seres humanos, los carga el payaso todo. Saludos a mi carnal Animal 50, que por él me dice desintegrado, a mi otro carnal Octavio, que está en el gabacho. Saludos a todos, dice Kei-chan, acariciando el alacrán. ¡Carajo, cállense, pendejos! En caso de que el mundo se desintegre, se basa en una forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio, que a diferencia de las ondas mecánicas, no necesitan de un medio material para propagarse. Salvo la colaboración de los suscriptores. Gracias por la radiación. Desde Bella Unión, República Oriental del Uruguay, llega Martíncho. ¿Cómo está, Martíncho? Va a tener que vivir en una pequeña ciudad. Es un de un pequeño país y con los pedos amorosos por los que anduve pasando a uno, no le queda mucho espacio por dónde moverse sin encontrar huellas. Todas. Claro, huellas del pasado. Póngale. Entonces, ¿para dónde va? Dice, la acabo de ver a ella. Ah, recién vino a comprar. Ah, soy compañera de no sé qué. Que y entonces nada, deja huellas uno por todas partes. Traen recuerdos inmediatos. Las dos únicas opciones son resistir o irse a la mierda. Así que me voy a la mierda. En realidad no es tan así. Solo me tomo un avión y ya es que me voy pa' Chile, pues. ¡Sale! ¡Qué chido! Estuvo en Perú. Estuvo el chileno Vengador. Estuvo con Urpi, con Lu, comieron ceviche. Se fue para ahí y ya regresó a Chile. Y ahora Martíncho de Uruguay se va a Chile. ¡Sí, cabrones! ¡Qué chido, güey! Estoy de licencia en mi chamba y junto, justo a mi hermana, la Pau, le contratan para hacer 5 fechas en Chile. Es que ella es DJ. Así que mire usted, esto es como Rómulo y Remo, qué como Caín y Abel, como Sansón y Dalila. Y porque le toca al güey rockero, le toca a la hermana DJ. Y el güey rockero debe bajar la cabeza y decir, está bien, acepto ir contigo, evidentemente, ser DJ trae mejores... Póngale. Y bueno, así que viaja la Pao DJ, y ahí va Martincho. Así que me voy así de asistente, punchi, punchi, punchi, punchi, mudita, pastillas, agüita mineral. ¿Cuánta agua hay que beber en Chile? Entonces, desintegrado chileno, estoy en Santiago y Valparaíso. No sé bien qué días ni en qué lugar. Buenísimo. Es una forma de encontrarse. ¿Pero cuándo? ¿En este momento? Miren, voy desde el 23 de febrero hasta el 2 de marzo. Ya se fue y volvió. ¡Cabrón! Sí, güey, ¿qué quieres? Veníamos retrasados con los mensajes. ¿Cómo le fue? Martincho, ¿cómo anda? ¿Cómo le fue en Chile a la Pau y todo? No me pude encontrar. Bueno, pero no importa, porque además del programa, hay mensajeros, hay cosas, yo tengo listas y bueno, algo habrá salido. Para el mail, para las chilenas, en este caso ya para las uruguayas, para la del mundo, digamos, en la esquina fm@gmail.com, Económica Audaz. Un programa chingonosísimo de radio, de rock, al que nosotros le agradecemos su existencia, Martincho, usted sabe por qué, le agradecemos mucho y le mandamos un abrazo bien, bien grande. Muchas gracias y ya pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago. Ah, Martincho de Bella Unión se retira tarde. Hemos llegado tarde, lagarto. Pero siempre. Bueno, ahora cuéntenos cómo le fue, cabrón. Un abrazo bien, bien grande. Hola, desintegrados, ¿cómo están? Soy la esposa desde Liverpool, Gran Bretaña. ¿Cómo está, esposa? Saludos, pirata y señora Artija. Mi señor esposo me pidió que no les escriba este correo, pero yo, como buena esposa desintegrada que soy, no seré sumisa ni obediente. Muy bien, señora esposa. Les escribo rápidamente para comunicarles que descubrí que hay un Robert Remarta encubierto en la nave. ¡Chale! No voy a dar nombres, ni siquiera diré si es hombre o mujer, pero hay una persona que envió una historia totalmente falsa. Solo cambió los nombres, pero esa historia yo la escuché en la universidad e incluso la he leído en alguna cadena de correo de spams y esas cosas. Creo que no es justo que haya falsos desintegrados. Claro, denos una pista. Y el Cocoyome, seguramente. El Cocoyome con eso de que y la cosa. Es que sí. O el extremadamente feo. Seguro que se la inventó esa, no es tan feo. Y se anda inventando cosas de spam. O el que. No, estamos totalmente desconcertados, señora esposa. Si nos puede enviar una pista, porque nosotros tratamos de evitar eso, no solo de evitarlo, sino de que quede claro qué es lo que está siendo leído. Cuando es una noticia, cuando es una historia real que le pasó a alguien, es una historia real que le pasó a alguien, cuando es un spam o algo así chistoso, directamente, generalmente no lo leemos, pero si lo leemos, avisamos. Pero nosotros somos los primeros en caer en ese tipo de trampillas. Dice, las historias reales, ¿cómo se ven? Miren, en caso de que el mundo se desintegre, lo rico del programa es que los desintegrados de todo el mundo en este podcast cuentan sus historias y comparten un pedacito de su vida, y se han logrado los primeros 10 años de caso, y como estoy segura de que todos queremos por lo menos 10 años más, les pido cordialmente a esta persona que lo medite 2 veces antes de mandar algo así de nuevo. No se trata de escribir cosas graciosísimas, increíbles, fabulosas, simplemente demostrar que la persona que fue tiene que venir y arrepentirse con él. Sí, arrepentidos con el padre celestial, o de última decir, miren, creo que debe realizar una confesión. De esta manera lo perdonaremos o la perdonaremos. Igualmente, a lo mejor puede también llegar un chingo. Sí, es verdad, yo ni siquiera soy el que a lo que vamos, de última también puede decir, es que mi vida es tan fabulosa que coincide, yo no tengo la culpa que coincida con un spam o que lo comenten en una universidad. Así que bueno, que lo medite 2 veces antes de mandar algo así de nuevo. No se trata de escribir cosas graciosas, como ya lo dije, sino de mostrar su verdadero yo. Aquí nadie te va a juzgar. Bueno, ya me voy a aprovechando que salió un poco el sol, y claro, en Inglaterra sale un poco el sol. Y sale, hay que salir en pelotas a tomar un poco el sol. Un abrazo, pero necesitamos más pistas, no importa. No va a dejar a nadie expuesto. De alguna manera diga de qué versaba el mail. Póngale. Y nosotros, porque yo ahora estoy haciendo memoria y no recuerdo nada. A mí me parece todo fabuloso, de buen gusto y único y por supuesto real. Hola, soy el Cadáver Sol de Trujillo, Perú. ¿Cómo está, Cadáver Sol? Ahora en Huancayo, desintegrados desde el inframundo. Qué suerte tienes, Helter Skelter. Pero qué suerte tienes. Es más de una ocasión, a mí me pasó lo mismo que comentaste en un momento, que cuando terminas de escuchar el programa En Caso, te sumerges como en un vacío, una ansiedad, un silencio sepulcral que te angustia, y de que, bueno, esperas que llegue el otro día para escuchar otro nuevo, y tratar de hallar un consuelo en el chat desintegrado, como para sentir más cerca a toda la gente que hace esto posible. Pero a mí casi nunca encuentro a nadie, hasta a veces... Entra en horarios extraños. Cadáver Sol, usted entra desde el inframundo a horarios, que realmente son de pocos poco desintegrados. Entre por la noche, bueno. Entre por la noche de Huancayo. Soy el único online y he probado enviarme mensajes a mí mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo, porque no, como no, que me espero y no me sorprendo y no dialogo demasiado, a veces me puto. Pero bueno, si están ahí es un buen lugar y me poseen las reflexiones de lo extraño que es compartir algo tan bueno, pero como que en secreto. Cambiando de tema, me vi la película Slumdog Millionaire. Claro, Slumdog Millionaire, que ganó un chingo de Oscars. Y aunque no es mi género cinematográfico preferido, me gustó. No encontré a nadie que no le haya gustado. Esto sin querer, no la hemos visto, pero todos los que la vieron dijeron pasan desde fabuloso, único, increíble hasta está buena. Pero nadie dijo nada, es la mamada. Bueno, viene con buenas referencias, así que en algún momento tendremos que piratear ese film. Me gusta, comprarlo y esa cosa, una metáfora. Me gustó y creo que merece las estatuillas ganadas. Más cuando estaba que todo en el Oscar era como MTV, es decir, premeditado, dando como ganadora la cinta más conveniente comercialmente hablando, como esa de Brad Pitt, que nació viejo, etcétera, etcétera. Pero qué bueno está que ganara la película Slumdog. Claro, pero a nosotros nos gustó la de Brad Pitt. Imagínense que la de entonces Muldog nos vuela el ojete. Por ahora todo tranquilo. Por aquí, por Huancayo, la ciudad incontrastable. Y a ver el señor del clima, si se digna incluir en el reporto. Gracias de antemano y saludos, por favor. Helter Skelter, Huancayo, Huancayo, porque el calor sol está ahí y quiere saber cómo le va a ir el fin de semana con el clima. Hola, soy el Glifo de Calchaquí. ¿Cómo andan? ¿Cómo está, Glifo? Espero que de 10 más 1. Yo vengo con una simple idea. Es saber cómo se llama la canción con la que abrieron el show 1819. Chale, que no sé, la habrá escuchado usted. Aquí no se pone música, cabrón. ¿Qué canción está hablando? Del programa de los 10 años ese. Sí, gracias y buena suerte para todos. Ya saben, aquí estamos firmes como rulo de estatua. Un abrazo de Glifo de Calchaquí. Aquí, sí, claro, muchas gracias a todos. No recuerdo mucho. No Panic. Y depende lo que usted se estaba imaginando en el momento. Yo creo que me estaba imaginando Panic. Y yo me estaba imaginando otra cosa. Y el Glifo se ve que se imaginó algo, que dijo, qué fabuloso, quiero saber el nombre. Vaya uno a saber, un abrazo para el Glifo. Damas y caballeros, llega el interno 761. ¿Cómo está, interno? Hijos de Maiden y Lauren Harry. Desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela, es que la encontré a Campanita en el concierto de Maiden. De puta madre, como les conté hace unos días, el jueves 5 de marzo, el concierto de Maiden fue de tetas, pero eso en especial estuvo de tetas. No habrá mejor concierto en Venezuela que el de Maiden, fue lo mejor. Dickinson con su de madre, la voz impecable, los tres guitarristas levantando orgasmos espontáneos en sus solos, Steve Harris, el bajista, dejando culo para arriba a toda la multitud. Fue excelente, unos cuantos cigarritos de la risa y Iron Maiden, nada mejor. Ah, claro, y muchas chelas. Bueno, iba a mandar un mensaje de voz, pero no llegamos a casa del amigo y tiene micrófono. No tiene micrófono, entonces no lo pudimos mandar. ¡Ah, Maiden, lo mejor del buen rock! Un abrazo, el interno, feliz y contento. Está el Mortis por aquí, también el Kefas. ¡Qué chida la playera, Kefas! ¡Un saludo! Un abrazo para el Kefas, para el Slayer, para Edgar Gutiérrez. Vamos a brindar, estamos para brindar y brindamos. Brindamos por el Pablo de Monterrey, por el Hijo de Pú, por J. Paulo de Guadalajara, por el Tomcat, por Elia Kim, por el Heavy Metal, por la Pac, el Far, el Bielson, Escaramancia, Sean 630, por el Far Moon, por Lore Dramagor, por el Ganso Salvaje, el Gato Rebelde, el Cabeza de Piedra, el Luigi, el Señor Ederick, por Panchito Colegial, por Doraemon. Whiskey, whiskey, dance, whiskey, whiskey, whiskey, dance, whiskey, whiskey, whiskey, dance, Y así nos despedimos, con esto que por dentro de sus monitores, por lejos, pero nos escuchan a través de la radio. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Póngale. Eso sí, si alguien más fuerte que nosotros así lo desea, póngale por caso. ¡Ara Fli! ¡Fíjese la bala! ¡Un beso para la ara voladora! Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. Me encanta, mala. Juan Bautista Flores, ¿cómo van? Se despide, Adolfo. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Desde el Mediterráneo, reportando Megatron. Yo soy el Lobo, reportándome desde el campo de Oclea. Hasta luego. Dios. Ahora voy a decir a España de tomar por culo, cabrones. Reportándose desde Atenas, Grecia, Cretin Blast. Che, papi. Bueno. Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, whiskey, whiskey, Nancy, ah. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.